Bravo Merckx, bravo Merckx. Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les... Estás escuchando en Radio Topo A Bicyclette, en bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx. Allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne. Bravo Merckx, c'est un seigneur. Bueno, gentes del pedal, y hoy contamos en los estudios toperos de Radio Topo, en A Bicyclette, en bicicleta, con dos amigas muy especiales. Está, por un lado, María Emilia. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, María Emilia, y muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad. Y tenemos también a nuestra amiga Itziar. Buenas tardes a todos. ¡Qué voces! Preciosas voces, ¿eh? No siempre la voz de Cascarrabias del que os habla. Bueno, pregunta de rigor. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo con una bicicleta? Bueno, pues mi primer recuerdo es en el pueblo, de cría, cuando mis hermanos me enseñaban a ir en las bicis que íbamos heredando porque éramos cinco, y los recorridos que hacíamos por allí, pues hasta La Mejana o por el campo, y aprovechando en una bicicleta, que hemos llegado a ir cuatro amigas en una misma bicicleta. Y ese es mi primer recuerdo de la niñez. ¿Te acuerdas qué bicicleta era? ¿Qué marca o cómo era? O... Sería una BH seguro y era roja. Eso sí que me acuerdo que era roja. Y con barra porque era de mis hermanos. Sí. Vale. ¿Y Ciar? En mi caso también es en el pueblo, en la Puebla de Findén. Y yo recuerdo ahí también entre los primos cómo te enseñaban a montar en bici. Y luego ahí ya tengo el recuerdo de mi primer acto rebelde. Con la comunión, que me regalaron una Orbea rosa con cesta preciosísima que jamás quise yo utilizar y quedó ahí en el recuerdo de la familia. Ah, ¿no la utilizaste? No, ya no me gustaba ni el rosa que me querían ahí un poco meter. Y yo, no, que me gustaba la bici, pero esa no. Bueno. Y nada, utilicé otras de mis primos ahí por el pueblo. Hubo otras bicicletas y las ha habido, de hecho, en vuestra vida, porque si no, no estaríais aquí, María Emilia. Pues yo fue a raíz de la Expo, cuando se empezaron a urbanizar y a canalizar las calles por Zaragoza y demás, porque yo había tenido un lapsus de tiempo en el que no había montado en bicicleta. Y de repente, cuando me monté en las bici zaragozas, dije, anda, pero si a mí me gustaba tanto la bicicleta. Y entonces la retomé y fue empezando con una de paseo, luego una BH de marchas, y hasta ahora que tengo una Scalpe muy mágica de segunda mano, pero que me va genial. ¿Eiciar? Yo luego retomé la bici ya en el Erasmus, en Italia, en Bolonia, que había ahí un mercado de segunda mano de bicis, de estudiantes que iban ahí robándose y revendiéndose. Y ahí descubrí un poco la bici en la ciudad y luego ya la retomé cuando volví a Zaragoza después de estudiar y como María Emilia, en aquella época de la Expo y de los carriles bici, fue un gustazo reencontrar la bici como forma de desplazarte por la ciudad y luego viajar. ¿Algún, no diría traumática, pero alguna bici desaparecida, no, alguna bici dañada, algo que... Pues la primera que me compré después de utilizar las bicis Zaragoza, pues cuando ya me compré una BH con marchas, pues esa se la dejé a Begoña, a mi hija, la bici de paseo. Y la dejó aparcada en el Paseo Independencia y se la robaron a los 3 días. Sí, sí, en mi caso parecido. Cuando retomo la bici aquí en Zaragoza por la ciudad, pues tuve dos robos de dos bicis en aquella época, además, a la luz del día... Recuerdo bajar ir a comer y encontrarme ahí el candado completamente roto y un poco traumático. Luego la búsqueda infructuosa, por supuesto, de las bicis robadas. Y ahora la que tengo, como ya me robaron dos, es una muy vieja, que yo voy tan contenta con ella porque esa ya no me la quita nadie, yo creo, vamos, porque está ahí desconchadísima. Bueno, pero la vida sigue. Sí, y, sí, sí, sí. Y las bicicletas continúan dando pedaladas. Algo que os guste en vuestra vida ciclista, porque todos y todas somos ciclistas, algo que recordéis con cariño, alguna etapa, algún día, alguna vuelta a casa dura, pero la satisfacción... Es que, a ver, todas son bonitas. Cuando haces una dura, porque... te consideras que la has superado. Yo me acuerdo la primera vez que bajé el barranco de las Almunias, Bueno, para mí eso fue una proeza. No lo bajamos que una vez. ¿Dónde está? Perdona, María Emilia, para la gente que no, sí, no lo es, ubique. De Las Planas, una vez que estás en Las Planas, que has subido por Cadrete, por cualquier otro sitio, es un barranco que te conecta directamente con Santa Fe. Sí. Muy bien. Y es, me pareció, vamos, maravilloso. Pasé un miedo atroz, pero lo superé. ¿Y Ciar? Yo ahora mismo recuerdo cuando hicimos el Camino de Santiago... en bici desde Astorga a Santiago intenté subir el puerto del Ocebreiro, jamás he visto yo una cuesta tan así, que tuve que bajarme de la bici andando, y luego recuerdo la bajada, así como una sensación de, bueno, de libertad y de aunque no lo había hecho en bici, pero bueno, me daba igual, estaba contentísima la experiencia de ir en bici a Santiago. Bueno, ya que abres el melón de las grandes rutas, ¿qué nos podéis contar, María Emilia y Ciar? Bueno, y Ciar María Emilia, como queráis. Bueno, aquí tenemos, hemos presentado bien a María Emilia, que es una montañera de pro y bicicletera de pro, que todos los fines de semana van al monte ella y Domingo, su marido, que tienen un club alternativo de montaña, diría yo, y en bici ella todos los domingos sale, que para mí es como, bueno, una referente en ese sentido. Pues es que yo he tenido la suerte de que cuando empecé a hacer bici un poquito en serio, pues con un primo de mi marido y sus amigos, que luego solo quedó uno solo, pues me enseñaron todo lo que había que saber de la bici. Y hemos hecho rutas pues fantásticas, porque yo he hecho 4 o 5 trotamos en Fraga, que son rutas de 110 kilómetros por los montes de Fraga. He hecho el Camino de Santiago por el norte. La primera trotamos, tengo que decir, llegué la última, pero no de las últimas, la última. Bueno, pero eso es una satisfacción, sí. El llegar. El presidente del Club Ciclista de Fraga me estaba esperando, porque detrás de mí llevan quitando los banderines, y me estaba esperando con una caja de fruta. Y aquella fue mi primera trotamos fantástica. He hecho 5 más, fantásticas todas. Menudo, menudo. Sí. Hace poco, bueno, el año pasado fue cuando... ¿En el 24? Hace ya 2. En común hemos hecho la Val de Zafán desde Zaragoza. Desde Val de Algorfa. Desde Val de Algorfa, sí. Un pueblito muy cerquita de Alcañiz. Ahí hicimos un grupo de ciclistas en un día, ¿no? Sí, sí. Los 80 kilómetros que hay, que es una vía verde muy, muy recomendable, porque estás al lado del canal todo el rato, ves agua, hay un montón de túneles. Los puertos de Beceite, que sí, también los pasas. Eso es precioso. Y luego llegas a Amposta y al día siguiente hicimos Tortosa, todo el delta del Ebro, que es una maravilla. Tengo que decir que nunca había hecho tantos kilómetros seguidos, 80, y cuando me bajé de la bici creía que se me había roto el culo. O sea, digo, pero este dolor... Bueno, luego se duerme y al día siguiente se sigue y nada, y encantadísimas de la experiencia, que queremos seguir con las, sí, vías verdes. Bueno, María Emilia ha hecho muchas más, pero hay que retomar para este año. Tenemos ahí el proyecto. Es verdad que en la bici, cuando te bajas, se descubren huesos y músculos que creías que no tenía. Totalmente. Porque en la vida normal, totalmente, esos dolores no son muy frecuentes. Por mucho sillín y por mucho culot que lleves. O sea, los kilómetros son los que hay, que aún así lo hicimos bien, porque paramos, había pueblos además que tenían así, pues bueno, bares muy majos, ¿no? Que daban ganas incluso de quedarse más rato. Aquí tenemos una sección que empezamos hace 2 programas, que se llama Con este viaje, sí que necesitas alforjas. Contadnos un poco cómo hicisteis esta ruta de Valdezafrán, porque lo que hicimos fue un recorrido por la ruta del antiguo tren de la Sierra Menera, de Ojos Negros. ¿Qué es lo que recomendaríais a la gente, ya que sois protagonistas de un viaje como este, y luego qué os parece que este tipo de vías verdes se hayan aprovechado de esta forma, estén acondicionadas, lo que aportan a todas estas zonas muchas veces despobladas? Bueno, a mí la idea de la vía verde es una idea que me parece maravillosa, o sea, porque te permite conocer paisajes y sitios que si no de otra manera no los conocerías. Nosotros cuando lo hicimos esta de la vía verde, y lo hemos hecho de muchas maneras, pero esta vez que lo hicimos con ICIAR, contamos con un apoyo logístico muy bueno, que era pues mi marido, que nos llevó con la furgoneta y todas las bicicletas a todo el grupo al punto de partida. Y él con la furgoneta nos iba esperando en puntos destacados, pues a los 40 kilómetros, a los 60, por si necesitábamos algo. Y él fue el que nos dio este apoyo logístico para hacer la ruta. ¿Se puede hacer sin ese apoyo logístico? Sí, pero si se hace con ese apoyo, muchísimo mejor, porque vas con total tranquilidad de que un pinchazo, una avería, te lo pueden solucionar. Sí, además eso permitía, bueno, que no llevar alforjas de alguna manera, que hemos hecho otros viajes con alforjas, pero como teníamos aquí este apoyo logístico, pues íbamos como más ligeros de equipaje, ¿no? También y con más seguridad de parar y tener ese habituallamiento. Hay empresas que se dedican, de hecho, a esto, que te van recogiendo en puntos o te llevan o te guardan todo el material, y es una forma de, pues eso, de vertebrar. Ese trabajo también le exacto, esto que se nos llena la boca, la España vacía, etcétera, de generar negocio también en esos lugares que cuesta tanto, ¿no? En concreto, en el Camino de Santiago funciona muy bien el Correos, Pack Correos, que te llevan el equipaje de hotel a hotel, o sea, o de albergue a albergue, de punto de salida a punto de destino. Y la verdad es que no es caro y te evitas la alforja. Que ya a determinadas edades y con las bicis musculares es difícil ir con alforja si no llevas ahora ya una bici mecánica o eléctrica. Yo en el caso que hice el camino sí que lo hicimos, que ha sido mi único viaje con alforjas, el de Astorga-Santiago, y claro, es un cambio, es muy duro de llevar ese peso. Ahora que comentas, María Emilia, abro otro melón. Bici eléctrica o bici de sangre, ¿no? Como se decía antes, camino de Silva, camino de sangre. ¿Qué pasa cuando vamos con gente que sí que lleva la eléctrica? No sé cuál es vuestro caso, ¿eh? Pero... A ver, yo voy con la bici, que ahora le ponen los adjetivos de muscular, de sangre, pulmonar, pero es una bici. Exacto. Yo igual. Y los demás van con eléctrica. Entonces hay un problema. Yo no puedo ir más deprisa y ellos no pueden ir más despacio. Y eso sí que corta un poquito lo que es la dinámica del grupo. Estoy muy a favor de la bici normal y de la eléctrica. Bueno, una vez lo probamos en un viaje a Menorca, que sí que me pareció claro que una vez probada es difícil volverse atrás. Pero para determinados viajes, o sea, a mí, por ejemplo, la vuelta a Menorca me gustaría hacerla en bici eléctrica porque, bueno, hay mucho desnivel, pero de normal yo también estoy muy a favor de la bici normal. Pero bueno, todo llegará, porque claro, también hay otros momentos de la vida, ¿no? Que también te permite como más facilidad o más distancia. Una lesión, sí, la también, edad también. Pero todavía tiene más mérito, María Emilia, que sea la única que no vaya con bici eléctrica en ese grupo. Que además es que es una contradicción. Son los chicos los que van con eléctricas. Las chicas van con bicis normales, pero claro, son todo chicas que a lo mejor yo les llevo una media de 20 años de diferencia. Entonces ellas están en toda su potencia y yo ya no la tengo esa potencia. Y entonces cuando voy con las chicas, voy con que me van tirando del anzuelo, y cuando voy con los chicos también. Hay que buscarse otro grupo. Sí. Eso estamos. Saliendo de tópicos, que bueno, ya escucharéis una cuña que hemos grabado de tópicos utópicos o típicos tópicos. La mujer, la chica en el ciclismo, aunque sea amateur, cada día está más integrada o mejor integrada. No digo que la bicicleta ya hace decenios y casi siglos, diríamos, o un siglo, sí que la mujer estaba apartada. Pero hoy, ¿qué podéis decirnos? ¿Cómo veis el panorama de la chica, la mujer, dentro del pelotón amateur? Yo ahora las veo que están geniales, pero con muchísima, muchísima fuerza. Yo cuando empecé a salir con estos chicos, que te digo, mi primo y demás, chicas haciendo BTT, yo no nos encontrábamos. En bici de carretera empezaba ya a haber bastantes, pero en BTT no. Ahora es una revolución y están muy, muy fuertes y muy preparadas. Y además van a talleres de mecánica para ser autosuficientes, van a especializarse en ¿cómo se llama esto? En encuestas, no, en sendas, en bajadas, en descensos. O sea, van muy, muy preparadas. Las veo muy preparadas. Sí, ha habido mucho cambio con esto. Yo me acuerdo cuando después de estudiar fuera y volví a Zaragoza y me encontré también el espacio este de las Bielas Salvajes aquí. Sí, las entrevistamos aquí hace dos programas. El último Bucardo, que también son un grupo. Para mí fue como una revelación. Digo, hay mujeres ciclistas que no sé si ahora lo harán, pero antiguamente, o yo cuando las conocí, hacían rutas, recuerdo haber hecho una con ellas también, así por la ribera, que luego cada uno llevaba una merienda para hacer bajo la luna como merienda comunitaria, que me pareció un descubrimiento. Yo creo que ha habido mucho cambio en ese sentido, afortunadamente. Siguen haciendo esas salidas lunáticas. Sí. Yo pienso que ahora, bueno, tenemos informaremos aquí en cuanto sepamos en nuestra cicloagenda, pero pienso que tiene que estar al caer alguna. Si os parece bien, hacemos una pequeña pausa. ¿Y quién había preparado una canción? Porque son los dos únicos requisitos que pedimos. Las dos, a la limón. Bueno, ¿y quién la presenta? Bueno, casi cada una tenemos una. Tenéis dos. No sé si pueden ser las dos. O tres, yo he pensado varias. O sea que, María Emilia, empieza tú. Bueno, a mí me había gustado compartir la de Sasa, la de Lleve. Pues nada, os dejamos escuchando Lleve de Sasa. Que la disfrutéis. 1, 2, 3, 4. Donnez-moi un shit au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Cha-na-na-pa-na-na-na-di-pa-na-bye. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Et ni l'hypocrisie, moi. Je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je n'en veux pas. Et je suis comme ça. Banana, yadora, da, banana, di, bye. Je suis comme ça. Chanana, banana, di, banana, bye. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Bueno, y después de haber escuchado a Sas, continuamos con nuestra entrevista de hoy. Estamos con María Emilia y con Iciar, amigas del pedal. Nos habíamos quedado un poco contando, pues eso, nuestra vida con la bicicleta, las vías verdes, un poco el Camino de Santiago, anécdotas. Y sé que en breves vais a ir a hacer una vía verde. ¿Qué nos podéis contar? Pues es una vía verde muy bonita, se llama la Vía Verde del Plaza Ola y está fundamentalmente entre Navarra y el País Vasco. sale de Lecumberri y en realidad la Vía Verde termina en Andoain. Pero lo bonito es que además desde Andoain hasta San Sebastián tienes un carril bici, que ya no es Vía Verde, pero es carril bici, que te deja en la misma concha de San Sebastián y es una maravilla. Eso debe ser espectacular, yo tengo muchas ganas. Además, luego puedes volver con un tren que lo coges en San Sebastián y te vuelve a dejar en Andoain, que es donde en definitiva terminaría la Vía Verde. Hay un sistema en Lecumberri, que lo han modernizado últimamente, donde allí te alquilan bicicletas para hacer la Vía Verde y ellos te recogen, si tú no quieres volver, en Andoain. Las tienes eléctricas y las tienes musculares y es una Vía Verde que se puede hacer en el día. ¿Cuántos kilómetros era? Era la pregunta que iba a hacer Iciar. No. Era la pregunta que estaba esperando toda la audiencia, María Emilia. Es muy fácil. De Lecumberri a Andoain son 40 kilómetros. Cuesta abajo, por túneles. Uno de ellos de 3 kilómetros. Es impresionante. 3 kilómetros en un túnel. Es impresionante. Y luego, perdón, desde Andoain a San Sebastián son 20 por carril, por vía bici. María Emilia, que ya la has hecho. Sí, ya la he hecho 3 o 4 veces y es preciosa, en primavera y en otoño. Qué bonito. Claro, habrá que llevar gafas, luces, es importante. Hay que llevar frontales porque en el túnel de los 3 kilómetros la sensación es de aislamiento total. Y cuando hicimos la de Valdezafán también había túneles muy largos. Pero ninguno de 3 kilómetros. No. Y ya me parecieron, la sensación que da de oscuridad. Sí, porque además hay uno en la de Valdezafán que es en curva. Eso. Y entonces cuando estás ahí llegando a la curva no ves ni la parte ni de dónde vienes ni a dónde vas. Oscuridad, no ves nada. Oscuridad total. Sí. Bueno, para las gentes del pedal, ¿veis cómo se prepara? Porque esto es en directo, esto no hemos preparado nada. Y veis cómo se prepara una ruta, que lo bonito de hacer la ruta también es el antes, sí, de informarse de qué es lo que hay que llevar, lo que hablamos antes de todo el sistema de servicios que tenemos para esas gentes del pedal, amigas del pedal también, que se ganan la vida haciéndonos nuestras rutas más fáciles. Y esto es sin trampa ni cartón, o sea que es animaros la gente. Animaos, que no haya hecho, es una experiencia total de viaje. Sí. Además es que hay montones de Vía Verdes cerca de Aragón, muy cerca, porque la del Bidasoa también es preciosa, las rutas de Soria del Valle de la Mantequilla, las de la Laguna Negra, o sea, son maravillosas todas. Te veo, María Emilia, haciendo la sección para este viaje si necesitas alforjas. Bueno, todo lo que sea colaborar para que la gente disfrute de la bici, claro, es una maravilla. Hay que difundir el mensaje de la bicicleta. Bueno, nos vamos ya acercando hacia el final de esta entrevista y nos has contado antes, tomando un café, María Emilia, que tienes una anécdota con el pelotón profesional. ¿Qué nos cuentas de ese día? Es una anécdota muy entrañable porque era casi al principio de que iba yo con bicicleta y entonces me enteré que la Mafia 60 a la Mesa organizaba una jornada con Alberto Contador, que él suele hacer unas jornadas de pedaladas solidarias. Y entonces en concreto estará a salir del Parque Grande, de aquí de Zaragoza, y llegar a la Virgen de la Dorleta, que es la patrona de los ciclistas, que está en Jaulín. Y entonces se supone que los demás teníamos que acompañarle. Todos iban en sus bicicletas de carretera, con sus botines, con sus calzas. Y yo iba con mi tractor y mis albarcas, porque yo iba con la bici de carretera. Entonces, cuando llegamos a Botorrita, a los últimos que llegábamos, nos hicieron detener porque la cabeza de la carrera ya había llegado a la Dorleta y empezaba a bajar. Entonces, no querían que nos encontráramos, claro, nosotros, la morralla inquebrantable subiendo y Contador y la cabeza bajando. Entonces nos hicieron parar allí. Cuando ya pasó Alberto Contador, nos reincorporamos al pelotón y llegamos al Parque Grande. Fue muy emocionante. Pero bueno, pudisteis pedalear. Hombre, detrás. Bueno. Cada uno a su ritmo. Pero fue muy bien. Bueno, qué anécdota. Sí. Bueno, y ahora sí que sí, llegamos al final de esta entrevista con una pregunta sorpresa. Nos habéis contado que, bueno, pues que os empezasteis a mover asiduamente en Zaragoza a partir de la Expo 2008 y de aquellas primitivas bicicletas de municipales. ¿Qué opináis del sistema tanto de carriles que hay por la ciudad, el sistema de alquiler de bicicletas, aunque no sé si sois usuarias o no, porque habéis hablado de vuestras bicicletas, de cómo circula la gente. ¿Qué opináis? Yo creo que bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Con la Expo y todo el arreglo que hubo de la Ribera y toda esa parte de carriles bici nuevo, pues hubo mucha expansión y hemos disfrutado muchísimo de cómo han ido a más, ¿no? Creciendo los carriles bici. Pero igual que el sistema anterior de bici municipal y el que ahora hay de bici eléctrica, que al final ahora hay un exceso de bicis y de poco cuidado en el uso de las bicis y de los carriles bici, ¿no? Que antes hablábamos un poco de la necesidad de o de regular la velocidad o de tener más cuidado en el mantenimiento de las bicis o de regular la velocidad de las bicis. Sí, mismas. De que exista, pues es un poco de educación vial, sí. Porque ahora hay mucha gente joven, me hablo de quinceañeros, de pandillas que juntos cogen las bicis todos a la vez y todos van por el carril a todo que pueden haciéndose carreras. Y claro, pues para el que va normalmente a una velocidad normal, pues es peligroso. Sí. Y aparte es que te cruzas muchas veces el carril bici muy cerca de donde van los peatones y los peatones son siempre impredecibles. Nunca sabes por dónde te va a salir un peatón. Nosotros mismos, cuando somos peatones, somos impredecibles. Entonces, una bici que va a 25 kilómetros por hora o 28 no puede reaccionar. Entonces, para mí solo tendrían que cuidar y sobre todo, pues eso, el mantenimiento de las bicis y el mantenimiento, como decía Iciar, de lo que son los carriles bicis que no tengan socavones, incluso algunos que hay que están peligrosos. E incluso antes de hacerte usuario del servicio, ¿no? Como un poco de educación vial mínima para que la convivencia sea mejor entre todos y no haya estos problemas que ha habido, ¿no? De caídas, Eso, las caídas yo creo que es harina de otro costal, que podríamos hacer un monográfico y de hecho yo creo que se está constituyendo ya una plataforma de gente afectada por las caídas, no por el mal uso. ¿No? Hubo una primera reunión en la ciclería, en cuanto nos enteremos de algo más, os informaremos, pero eso, por el nulo mantenimiento de estas ruedas que, como sabéis, supongo que sabéis, son macizas. Un consejo, si veis que la rueda tiene forma de goma de borrar, no la cojáis, ¿vale? Fijaos bien en la rueda de atrás, que tenga siempre dibujo y coged esa. Goma de borrar, no la cojáis. Dibujo, cogedla. Y en días de lluvia no pises las rayas blancas. Exacto. Sobre todo si vas a frenar. Eso es algo que las gentes de la bicicleta, pues bueno, sabemos hace años, las gentes de las motos también, que esa pintura pues es muy peligrosa. No sé si queréis decir algo más, chicas. Pues que de verdad que estamos muy agradecidas de esta oportunidad que nos has dado de comentar una de nuestras pasiones. Sí, bueno. Yo os veo con sección ya en la bicicleta. Mira que yo me vengo arriba, ya sabéis. Sí. Bueno, ya veis que yo lo que digo siempre a toda gente que pasa por los micrófonos, en concreto por los micrófonos de Radio Topo, que la radio mola. Ya sea en FM, en streaming, en podcast, por la noche, cuando vas, o mucho ojo con los auriculares, si vais en bici, que... Multa de 50 euros y te pillan con auriculares. Bueno, pues sobre todo es el peligro, tenedlo en cuenta. Ahí queda. Que eso, que la radio mola y que aquí seguimos en A Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Muchísimas gracias. Y no sin antes, Iciar, una canción de despedida... Yo os he traído una canción de un grupo que se llama Facto de la Fe y las Flores Azules, que es una canción que a mí me evoca mucho a la playa y a la bici de paseo en la playa, que espero que la disfrutéis. Bueno, pues ahí os dejamos con Facto de la Fe y las Flores Azules. Muchísimas gracias. Limpia, suave brisa, que sientes el deseo de tenerme cerca, que te distancias por miedo a perderme, que el barrio es más hermoso desde que aparecí, que soy la flor que alumbra el jardín, el viento que se lleva la señora luna para que luzca el sol, mi amor. Hoy solo quiero decir, siento lo mismo.

que solo había conseguido en dos ocasiones consecutivas, 1924 y 1925, poco después del ascenso de Mussolini al poder, Ottavio Bottecchia, un deportista que paradójicamente había manifestado de forma pública sus firmes convicciones antifascistas. El Tour, pues, al igual que la Copa del Mundo de fútbol, se convirtió en una de las obsesiones del Duce. Tal fijación se vio acentuada con la escalada de tensión entre la Italia fascista y Francia, donde el Frente Popular había llegado al gobierno tras las elecciones de mayo de 1936. Esta tensión tuvo su traducción deportiva durante el primer verano del mandato del Frente de Izquierdas francés, cuando se vetó la participación italiana en el Tour de Francia, que se disputaba por selecciones nacionales. La sanción, argumentada en base a la ocupación italiana de Etiopía, reforzó la obsesión del Duce con que un corredor transalpino se impusiera de nuevo en París y provocó que, de cara a la edición de 1937, las autoridades fascistas, ávidas de la propaganda que una victoria deportiva de estas características conllevaba, presionaran a Gino Bartali, la gran estrella ciclista del momento en Italia, para que se decidiera a correr por vez primera la ronda francesa. A pesar de ganar una etapa y vestirse de amarillo durante dos jornadas, una fatídica caída camino de Briançon lo obligó a abandonar. Esta circunstancia no hizo sino aumentar el deseo de Mussolini de ver a un italiano en el peldaño más alto del podio del Tour, de modo que con las presiones del régimen fascista a Gino Bartali se repitieron en la siguiente edición. En el Tour de 1938, Bartali y el resto de corredores italianos vistieron el famoso jersey azzurro que también habían lucido los futbolistas que habían triunfado en el Mundial disputado el mes anterior. Después de dos semanas de carrera, Bartali cambió el color azul, inspirado en el estandarte de la dinastía de los Saboya, por un amarillo que ya no abandonaría hasta llegar a París. La exhibición de Bartali durante aquel tour, en el que también se impuso en el Gran Premio de la Montaña, hizo las delicias del fascismo italiano. Al verlo cruzar en primer lugar la cima del mítico puerto de l'Issoire, a escasos kilómetros de la frontera italiana, en unos Alpes franceses invadidos por miles de tifosi que competían en fervor con los aficionados galos, el general Franco Antonelli, presidente de la Federación Italiana de Ciclismo, le gritó su famoso «Gino, eres un héroe». Más explícito fue todavía el director del equipo transalpino, el antiguo ciclista Constante Girardengo, que explicaba, una vez terminada la prueba, que todo había sucedido como lo había pretendido el orden fascista. «El fascismo ha querido una experiencia completa en el Tour de Francia. He recibido órdenes, las he ejecutado», declaraba el director italiano a las páginas de Lotto, el periódico organizador de la carrera. Girardengo ya se había manifestado en esta línea cuando Bartali se vistió de amarillo tras el triunfo en Briançon, en la misma etapa de la exhibición en el Issoire. Entonces el director había declarado sin tapujos que era el gobierno de su país el que había querido la victoria. Benito Mussolini y su régimen fascista instrumentalizaron sin vergüenza alguna el triunfo de Bartali en el Tour de 1938, como habían hecho con la victoria de la selección azzurra en el Mundial de Fútbol. Su inequívoca voluntad era convertir el deporte en una herramienta de propaganda al servicio del ideal fascista. El día siguiente a la coronación de Bartali en París, el periódico La Stampa titulaba toda página un ilustrativo: «Gino Bartali, digno abanderado del deporte fascista». Por si esto fuera poco, el enviado especial del diario destacaba la brillante confirmación de la excelencia atlética y espiritual de nuestros atletas fascistas, que, para mayor regocijo del redactor, se había producido en París, la capital del país que ha adoptado una identidad y unos métodos antifascistas. A pesar de sus grandilocuentes discursos, el relato del régimen, que intentaba presentar a Bartali como el perfecto ejemplo de la juventud fascista, tenía evidentes contradicciones con la realidad. El corredor toscano, un católico devoto de orientación conservadora pero alejado del fascismo, rechazó lucir la camisa negra distintiva de los escuadrones fascistas al tiempo que olvidó hacer el saludo romano tras la llegada final del Tour al velódromo del Parque de los Príncipes de París, un gesto que contrastaba de manera evidente con lo que habían hecho sus compatriotas de la selección de fútbol tras ganar el Mundial. Quizá fuera esta la razón por la que Mussolini decidió concederle la medalla de plata al valor atlético, a diferencia de la de oro que había entregado a los futbolistas de la escuadra azzurra. A ellos, además, los recibió en persona el Duce en el Palazzo Venezia, una deferencia que no tuvo con Bartali. El motivo era simple: Gino era un ferviente católico, pero no podía ser considerado un fascista. Durante el tour de 1938, asistió a menudo a misa antes del inicio de las distintas etapas, no se olvidaba nunca de rezar y quiso agradecer su triunfo visitando la parisina Basílica de Nuestra Señora de las Victorias, donde depositó una corona de flores a los pies de una Santa Teresa de la que era especialmente devoto. Estas profundas convicciones católicas fueron las que le llevaron, durante la Segunda Guerra Mundial, a participar en una red de resistencia que evitó que centenares de judíos italianos fueran deportados a los campos de exterminio nazis. La heroica gesta de Bartali durante el conflicto bélico, que le valió la consideración póstuma de justo entre las naciones por parte del Estado de Israel, en 2013, fue un título añadido a los muchos que logró a lo largo de su carrera. En cualquier caso, el que no pudo defender ni revalidar fue el del Tour de 1939, dado que el convulso clima político que se vivía en el viejo continente, que ya vislumbraba la guerra, provocó que los ciclistas italianos, alemanes y españoles no participaran en aquella edición de la ronda francesa. El piadoso Bartali no volvió al Tour hasta una década después, cuando tras otra exhibición en la Gran Bucle de 1948, liberado por fin de toda tutela fascista, se vistió de amarillo por segunda vez en París y le rezó de nuevo, claro está, a su amada Santa Teresa. Tópicos ciclistas, toma 3. Con la bicicleta ya habrías llegado. Sin embargo, la bicicleta no cuesta un duro. Y te pone el culo duro. ¿Lo sabías? Continuaremos. Como ya habrás podido adivinar al escuchar esta música, llega nuestra cicloagenda. El viernes 20 de marzo, bicicleta, en la ciclería calle Gavín número 6, a partir de las 6:30 de la tarde, la ciclería, y Madrina Editorial organizan un recital y micro abierto dedicado a la bicicleta, ya sea literal, metafórica o metafísica. Nos dicen: sudamos de ganas de escuchar textos de cualquier género que nos hablen de pedaleo, rutas afectivas, cadenas rotas, bicicletas y sus partes, sus movimientos, sus vidas contigo y con nosotras. Un encuentro íntimo para ponerle palabras a nuestro amor por ella y para celebrar el Día Mundial de la Poesía, nuestro amor a la bicicleta y la llegada de la primavera. Apúntate al recital. Inscripciones por mensaje a @lamadrina.editorial. Repito, @lamadrina.editorial en la aplicación Instagram. Evento de acceso libre. Durante la jornada se registrará un fanzine. Si estás interesada en ello, tienes que escribirle a La Madrina Editorial y desde allí te contarán todo. Continuamos el sábado 21 de marzo y nuestros amigos de la Ciclofactoría nos anuncian su 11º aniversario. Nos dicen que se viene un tremendo fiestón. Os leo: otro año más construyendo ciclismo desde dentro y fuera de Zaragoza, trabajando en el taller a tope, creciendo poco a poco, china a chana, como decimos en Aragón, reparando bicis de todos los barrios de la ciudad y restaurando antigüedades de toda la península. Estamos orgullosos de nuestro oficio y de la clientela y familia ciclista que se ha generado en torno a la ciclofactoría. Y para celebrarlo queremos compartir una vez más un día especial en el que pedalear, hablar, aprender, comer, bailar, jugar y hasta llorar si hace falta, de risa, eso sí. Nos dicen: hemos sacado un cartel muy especial, diseñado por el ilustrador Mikel Iraola, aka Lekim, y adaptado a unas camisetas que van a cribografía. Hemos puesto un precio económico de 20 pavos para una camiseta de algodón orgánico de 180 gramos serigrafiada artesanalmente a dos tintas, y todos los beneficios irán destinados a ayudar a sufragar los gastos de la fiesta, que no son pocos, damos de comer y a beber a las más de 100 personas que suelen venir por el taller a celebrar un día tan especial. Así que ya lo sabéis, gentes del pedal, a rascarse un poquillo el bolsillo si vais. Nos pasan el siguiente programa a las 9 de la mañana, salida social en bici de carretera desde la rotonda de Valdespartera. A partir de las 12 y media, vermú musical con Digi Meteorito y Borja Kipper. A las 3 de la tarde, comida popular, paella de verduras y tartas de jurado cake. A partir de las 4, octavo torneo mecánica de bicicleta. A partir de las 6, campeonato de morra. Y a las 7, una sorpresa final. Amigos de la ciclofactoría, sed muy felices en este undécimo aniversario. Bueno, y hasta aquí nuestra cicloagenda de hoy. Escucho en bicicleta. Le rayo topo. Y hasta aquí, gentes de las dos ruedas, llega nuestro décimo programa de Abicyclet en bicicleta. Esperando que hayáis pasado un buen rato, os decimos hasta el martes que viene, si es que nos escucháis en directo, o hasta que os apetezca, si es que nos escucháis en las diferentes repeticiones o a través de nuestra web. ¡Adiós!